Dicen que andas lejos, te voy a encontrar. Te deseo abrazar y al sentir mi cuerpo, tú recordarás aquel bello tiempo. Tengo muchas ganas de verte, muchas ganas, ganas de hablarte. Tengo muchas ganas de oírte, muchas ganas, ganas de amarte. Esa ternura que te enamoré, sentirás la magia que en mí despertó. Recuerdas mi cielo, solos tú y yo. Tengo muchas ganas de verte, muchas ganas, ganas de hablarte. Tengo muchas ganas de oírte, muchas ganas, ganas de amarte. Esa ternura que te enamoré, sentirás la magia que en mí despertó. Recuerdas mi cielo, solos.